Mujeres con historia. En la segunda mitad del siglo XVIII, ciertos escritores y políticos europeos reivindicaban que la mujer tuviese derechos y libertades negados históricamente. Si ahora es difícil, imaginaros entonces. El papel asumido en la sociedad de aquellos tiempos era que los hombres ejercían el poder económico, legal y familiar, mientras que las féminas tenían como objetivo en la vida ser una buena esposa, ser dócil y, a ser posible, bella. El teórico francés Condorcet era de los pocos que abogaba por el acceso de las mujeres a la igualdad de derechos. Su descaro le proporcionaba grandes enfrentamientos con otros conferenciantes que defendían la postura más extendida de que las mujeres eran demasiado débiles y sentimentales para ser capaces de tomar decisiones por sí solas. Asimismo, existía un enemigo pertinaz: ellas mismas. La gran mayoría estaban resignadas o eran complacientes con su papel en el mundo. Por ejemplo, aristócratas o burguesas, con su posición económica, andaban muy ocupadas con la moda del momento, las fiestas, o procurando que sus hijas realizaran una boda ventajosa. Las pobres o de bajo estrato social bastante tenían con sobrevivir, intentando lograr algo de comida y que sus pequeños no cayeran enfermos. También existía la clase media. Ahí se daba un poco de todo. Había quien se abandonaba a su suerte o quien veía las injusticias al derredor y pensaba que aquello no podía seguir ni un segundo más. Las mujeres, además de no tener derecho a la educación obligatoria, dependían del trato, bueno o malo, que quisieran darle sus maridos una vez casadas. Si eran brutalmente apaleadas, no les quedaba más remedio que aguantarse. Si sus esposos dilapidaban su dote o herencia, no les quedaba más remedio que callarse. En ese aspecto, no existían clases sociales que distanciaran a unas de otras. El maltrato, tanto si lo impartía un rico como si lo hacía un pobre, era igual de deleznable. Por supuesto, esos son casos extremos, pero en el día a día, en la vida cotidiana, también se hacía lo que disponía el esposo, o cuando eran solteras, el padre o tutor. Frente a esta situación, alzaron la voz valientes mujeres, precursoras del pensamiento feminista. Ese es el caso de Mary Wollstonecraft, una inglesa con una mente preclara que vivió al margen de los convencionalismos y que disfrutó y a la vez sufrió la época que le tocó vivir. Mary nació el 27 de abril de 1759 en Londres. Tuvo varios hermanos y en principio disponían de cierta solvencia económica. No se sabe si fueron los frustrados negocios de su padre lo que le abocaron a la bebida, o por el contrario, el alcoholismo que padecía desembocó en la ruina familiar. Lo cierto es que su progenitor era una persona de carácter fortísimo y violento, que cuando estaba cegado por el alcohol, asunto que le pasaba con demasiada frecuencia, se despachaba a golpes con su frágil madre. Esa realidad familiar marcó muchísimo la personalidad de Mary, que contemplaba impotente los malos tratos continuados de su progenitor, sin poder hacer nada. Es más, una pequeña herencia de la que dispondría cuando cumpliera la mayoría de edad tuvo que ser gastada, obligada por su padre, para intentar paliar las deudas familiares. Pero resuelta a mejorar su existencia, comenzó a ganarse la vida a los 17 años como dama de compañía. En ese tiempo conocería a sus dos grandes amigas, Jane Arden, con quien compartiría su gusto por los libros, y Fanny Blood, a quien le otorgaría el mérito de haber abierto su mente. Junto a Fanny comenzó a vislumbrar sus primeros pensamientos de independencia económica, imaginándose que ambas conseguirían sus objetivos. Pusieron en marcha una escuela en Newington Green, con métodos novedosos en los que también participaban las dos hermanas de Mary, Everina y Elisa. Pero resultó que Fanny se enamoró y cayó en el rol asignado socialmente de esposa sumisa, sin pretender nada más que ser feliz y no enfadar a su marido. Mary no comprendía cómo su amiga del alma había caído presa de la terrible jaula de oro. Fanny Blood se trasladó a Lisboa junto a su marido con la intención de mejorar su salud, que siempre andaba algo delicada. Quedó embarazada. pero enfermó gravemente. Bolzónekrak, al enterarse, corrió a su encuentro con el propósito de cuidarla y que sanara lo antes posible. Su esmerada atención no dio el fruto deseado y al dar a luz falleció irremediablemente. Mary quedó muy afectada del terrible desenlace. Además, para rematar la faena al abandonar la escuela de Inglaterra, el proyecto fue un estrepitoso fracaso y tuvieron que cerrar. Entonces encontró trabajo como institutriz. Los niños estaban muy contentos, aunque no tanto la madre de los mismos, que vio con horror los métodos modernos que impartía su nueva contratada, y tras unos cuantos meses fue despedida. Atrevida como pocas, comenzó a escribir en 1787 Reflexiones sobre la educación de las hijas. Era un libro donde plasmó sus experiencias como profesora. En 1788 publicaría Relatos originales de la vida real, su primera incursión en la literatura infantil. Y ese mismo año vería a la luz su primera novela, Mary, cuya inspiración fue la muerte de su querida amiga Fanny. Tras su fracaso como institutriz, pensó que debía probar suerte. ¿Y por qué no? Dedicarse por entero a la escritura. Volvió a Londres y entró en contacto con el editor liberal Joseph Johnson. En una carta a su hermana Verina le decía entusiasmada: «Ya verás, me voy a convertir en la primera de un nuevo género. Estoy segura que lo voy a conseguir». Mientras materializaba su propia obra, aprendió francés y alemán. Ganaba algún dinero traduciendo textos de autores extranjeros y realizando reseñas o críticas de otras obras que le permitieran pagar la habitación donde vivía y comer de vez en cuando. Durante aquella época creció mucho intelectualmente gracias al ritmo de trabajo con tanta obra que leía y a la asistencia a las reuniones en la casa de su editor. Allí conoció a su primer amor, el artista Henry Fusilli. De él decía: «Ay, me cautiva la grandeza de su alma, la rapidez de su comprensión y su encantadora simpatía». Lo malo es que Fusilli estaba casado. Bueno, a Mary este hecho no le preocupaba en absoluto. Incluso le invitó a que le propusiera a su mujer una relación en la que pudieran convivir los tres, cada uno en su casa, por supuesto. Pero al final Fusilli cortó la relación ante el horror que manifestó su querida y legal esposa. Mary no comprendía cómo podían ser tan retrógrados y dijo: «Bueno, pues lo mejor es poner tierra de por medio». Decidió marcharse a Francia y lo hizo en plena revolución, donde estaba segura que sus ideales y la forma de afrontar la vida serían más afines a sus pensamientos. En 1790 había publicado Vindicación de los Derechos del Hombre en respuesta al libro de Edmund Burke, que criticaba a los revolucionarios franceses. Además, también daba su opinión sobre la afirmación de dicho autor, que relacionaba la belleza con la feminidad y la debilidad, mientras que asociaba lo sublime con la fuerza y la masculinidad, algo que Mary no estaba nada de acuerdo. Ahora, recién editado en 1792, su nuevo libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, un libro por el que fue internacionalmente conocida, denunciaba que las mujeres se encontraban por doquier en un estado deplorable. Declaraba que para preservar su inocencia, que ella relacionaba con la ignorancia, se les escondía la verdad, se les hacía asumir un carácter artificial antes que sus facultades hubiesen adquirido fuerza. Lo peor, manifestaba, es que desde la infancia se les inculca que la belleza es el centro de la mujer, y las mujeres son seres humanos antes que seres sexuales. ¿O es que la inteligencia tiene sexo? Es tiempo, reivindicaba, de efectuar una revolución en los modales de las mujeres. Es tiempo de devolverle su dignidad perdida y hacerlas trabajar como parte de la especie humana para reformar el mundo mediante su propio cambio. Vale, sí, es cierto que los hombres llevan el peso económico y que les proporcionan alimento y ropa sin que se esfuercen demasiado, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de su salud? ¿De su libertad? ¿De su virtud? Mary defiende, por encima de todo, el igualitarismo social. Afirma que es necesaria la absoluta independencia económica del sexo femenino para que por fin puedan actuar como personas libres. Fue la primera que acuñó el término prostitución legal, ya que a diferencia de los derechos en educación para las niñas que exigían otras mujeres inglesas como Mary Astell o Catherine McCulloch, Wollstonecraft exigía la implicación del gobierno para aprobar leyes que terminaran de una vez por todas con la tradicional subordinación femenina. El gobierno afirmaba así: es quien debe garantizar un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita universal para ambos sexos. Solo así se podrá conseguir carácter como ser humano, independientemente del sexo al que se pertenezca. Además, los estados tienen el deber de rescatar a las mujeres de maridos que abusan de su fuerza y son terriblemente crueles. Con estas y otras reivindicaciones, iniciaría, sin pretenderlo, una nueva era en el discurso a favor de las mujeres. Pero es que Mary no culpa solo a los hombres de no querer ninguna renovación, sino que carga sobre todo en las mujeres su responsabilidad por no luchar en conseguir esos cambios tan inexcusables. Al llegar a París buscó alojo entre la comunidad inglesa. Su empeño era llevar a la práctica los ideales que defendía, pero poco a poco comenzó a intuir la desagradable realidad. El país se encontraba en pleno caos. La emancipación femenina que se avecinaba en los inicios de la Revolución Francesa resultaron un rotundo y total fiasco. Antes de concluir 1793, el movimiento feminista francés fue apastado. Condorcet, su gran defensor, fue denunciado y condenado a muerte, y oficialmente, en la primera noche que pasaba en prisión, se envenenó. Olympe de Gouges, considerada la primera feminista francesa, fue ejecutada en noviembre de 1793, y hasta 1945 las francesas no consiguieron legalmente su derecho a votar. Pese a su decepción idealista, encontró un nuevo amante en el americano Gilbert Inlay. Inlay despertó su pasión por el sexo, tanto que se quedó embarazada. Dio a luz a una pequeña llamada Fanny en mayo de 1794. Pero las cosas no iban bien. Políticamente, Inglaterra había declarado la guerra a Francia y Gilbert ya no le hacía caso. Mary se enfrascó en escribir una visión histórica y moral del origen de la Revolución Francesa. Finalmente, cayó en depresión. Sola, en un país extranjero, con una niña pequeña y, lo peor, sin dinero, ya no sabía qué hacer. En 1795 se trasladó a Londres en busca de Inlay, quien la rechazó. Y ella no lo pudo soportar e intentó suicidarse tomando laudano. En el último instante consiguió salvarla y surgió un viaje por Escandinavia para recuperar ciertas pérdidas económicas. Poco a poco volvió a lo que realmente le hacía feliz: escribir. Publicó cartas escritas en Suecia, Noruega y Dinamarca, un relato de viaje que le sirvió para plasmar sus sentimientos y hermanarse con la naturaleza. Además, dichas cartas fueron el detonante de la unión sentimental a su último y verdadero amor, el anarquista William Godwin. Como él mismo confesaría, ¿quién no se iba a enamorar de la autora de un libro así? Al poco, Mary se quedó embarazada y decidieron casarse. Sabían que ellos como adultos podían hacer lo que les diera la gana, pero debían proteger a su pequeña de la lacra de ser una hija bastarda. Fueron muy criticados por sus amigos al tomar esta decisión, ya que ambos eran ardos defensores de la abolición del matrimonio y no comprendían cómo pensaban una cosa y hacían otra totalmente opuesta. La boda tuvo lugar el 29 de marzo de 1797. Se fueron a vivir a dos casas adosadas, respetando la independencia de cada uno, y su trato de pareja era de igual a igual. Todo parecía ir estupendamente. En agosto de ese mismo año daba a luz una niña que se llamaría igual que su madre. La fatalidad hizo que fuera un parto complicado. Al parecer, cuando iban a sacar la placenta, se rompió y el cuerpo de la madre quedó infectado. Otros, en cambio, dicen que fue a consecuencia de fiebres pauperales, como antes se llamaba la falta de higiene de la persona que asistía en el parto. A los pocos días, tras una lenta y dolorosa agonía, moría en su casa. William, su adorado esposo, quedó roto y destrozado, y en una carta a su amigo Thomas le confesaba: sé por experiencia que estábamos hechos el uno para el otro. No creo que pueda volver a ser feliz sin ella. En enero de 1798 publicó las memorias de su mujer como homenaje a tan digna compañera. Su intención era ser lo más sincero posible para que se conociera la verdadera personalidad de su amada. En cambio, la respuesta fue negativa y su reputación cayó entre sus contemporáneos. No sería hasta finales del siglo XIX, con la llegada del movimiento feminista, cuando se valoró realmente a esta precursora en defender la igualdad de las mujeres como seres libres. De todas las cosas que decía Wollstonecraft, yo me quedaría con la más simple y rotunda: solo hay que aplicar la razón y el sentido común para darse cuenta de la realidad. Si todo el mundo hiciera eso, las mujeres serían más respetadas y valoradas. Justicia y no caridad es lo que falta en el mundo. Su pequeña Mary, a la que ofreció su último aliento de vida, sería la famosa Mary Shelley, la escritora y creadora de Frankenstein, argumento que algunos analistas dicen que pudo tomar de lo sucedido a su madre. Y aunque no pudo conocerla en vida, opinaba así de ella: mi madre, Mary Wollstonecraft, es uno de esos seres que solo aparecen una vez por generación para arrojar sobre la humanidad un rayo de luz sobrenatural. Está claro que Mary se adelantó a su tiempo y dejó por escrito lo que opinaba sobre la realidad femenina de su época, abriendo conciencia y debate. Y si bien no lo disfrutó, sentó las bases de un futuro mejor y más igualitario para las mujeres. Por todo ello, desde La Rosa de los Vientos te decimos: gracias, Wollstonecraft. I cried a river over you. Now you see you're sorry. For being so untrue. Where you can cry me a river. Cry me. I cried a river.